otro la venero, pero pues nada, ¿no? Sí, eso así ya. No. Ah, es el que el que está más cercano. Hay el concepto de lo platónico, sí, psicológica y psiquiátricamente hablando, okay, es que estás enamorado, estás enamorada de esa persona profundamente y sabes que esa persona no puede o que tú no puedes tampoco con esa persona corresponderle y te tienes que bancar esa vuelta. Uf. O sea, te tienes que aguantar el tema y te produce una profundísima una frustración. Claro. Impotencia. Exacto, no puede hacer nada. Claro, está ese lado, el lado oscuro de lo platónico. ¿Les ha pasado? Pues le pasó a Michael Jackson. Ah, bueno, normal, acá entren todos, entre nosotros. Le pasó a la Yuwoki. No, le pasó a la novia, a la bailarina de la Yuwoki. Pero ella podía. No, ella no pudo nunca. Porque él la engatusó. Él la engatusó en el set. Y no recuerdo bien toda la historia. Mañana la traigo completa. Pero el tipo siguió su vida común y corriente y ella. O sea, nunca se han enamorado de alguien que no corresponde. Pues no, platónicamente sí, así, pero también no, y se me pasa. Al ser consciente de que no va a pasar, yo digo, no, y empieza a mutar ese enamoramiento. ¿Ah, sí? Por cariño. ¿Muta? Normal. No. Sí. Yo me casé con mi amor platónico. Ah, pero eres muy bendecida. Porque era mi amor muy gracias. Platónico, muy, muy, muy platónico. Pero además era como imposible verdaderamente porque no daba. Yo tenía mi pareja, él tenía su pareja, luego trabajando juntos uno como que una vez como, no, ya cuando alguien trabaja con uno ya se elimina de las posibilidades. Cuando tú trabajaste con él, ¿seguías enamorada? Ay, sí, yo siempre estuve súper enamorada porque lo admiraba demasiado. ¿Le decías algo? ¿Le echabas algo? No, porque algo? Cuando yo empecé a trabajar con él, ¿hiciste alguna clase de amarre? No. ¿Le hiciste ojos o algo? No. Pero como, es más, yo me alejé muchísimo, yo lo metí mucho en la friend zone porque en mi cabeza estaba como, no puede pasar, no puede pasar. Y el día que él decidió como contarlo todo y desahogarse, yo ya había pasado por ahí. O sea, yo ya dije, no, esto nunca va a pasar, yo ya te veo como un gran compañero de trabajo. Y ahí me dio un poquito como un shock, un infarto, pero yo siempre estuve cool. Yo siempre fui como, ah, ¿verdad? No digas. Y yo por dentro... Pues amores platónicos y series de televisión. Les iba a contar que ayer estuve viendo en internet rápidamente. Ya vamos con sus comentarios y los influencers que ustedes quieren, que ustedes tienen. Pero ayer me encontré un clip del final de Alf. Uf, él decide. Voy a hacer spoiler. Haz el spoiler. ¿Tú te acuerdas de ese final? Yo no me acordaba del final de Alf. Llega la nave por él. ¿Cómo te acuerdas, Dayana? Yo tampoco porque me acuerdo. Yo tenía colección de afiches de Alf. Pero sacaban una edición de revistas. Ajá. Dayana, pero llega la nave por él, pero no lo recoge. ¿No lo recoge? ¿Él decide quedarse o qué? Ah. No, él no decide quedarse. Llega la policía. No. Te lo juro. ¿La policía? Llega la policía. ¿En serio? ¿Y se lo lleva? Llega llega una unidad especial del gobierno al lugar donde van a recoger a Alf. Sí. Y la nave se asusta al ver que llegan las fuerzas especiales del gobierno y la serie termina con él rodeado de policías. ¿Qué? Uy. De hecho, estaba leyendo ayer que la serie... Se suponía que la serie iba a continuar, pero que se canceló. Pero que terminaron tan agarrados en ese set. Que la mataron. Típico. Y también por falta de presupuesto de la NBC. No fue posible. Ellos sacaron después una película. Yo la vi. ¿Qué tal? Bien chévere. ¿Chévere? Y ellos tenían animado. Que la novia se llamaba Ronda. Sí, sí, sí. Y los amigos en Melbourne. Pero el Alf de la película, bien. Sí, sí, está bien, pero sí lo que dice Alejo, está siendo acorralado por los militares. ¿Cuál fue la serie? ¿Tú te acuerdas del final de Los Magníficos, por ejemplo? Yo no me acuerdo. No, me acuerdo. Yo creo que nunca lo vi, porque yo como a nosotros tampoco. Nos daban las series claro. En televisión normal, claro, ellos no ahí. Seguían, ellos exacto. Ponían, ay, ¿qué nos falta? Los Magníficos, ponga el segundo. Exacto, sí, cualquiera. Exacto, y venía, no, nunca hubo una. Yo creo que los Magníficos eran unitarios, ¿cierto? ¿En qué sentido? Pues que eran, ¿un episodio? Sí, que unitarios es que... No, ya continuará. Usted, exacto. Ah, ya. Muy pocas veces tú veías un To Be Continued en Los Magníficos, pero sí. Por lo general no seguían una historia puntual, sino que los manes llegaban a alguna situación y la solucionaban y ya. Sí, entonces sí, como sí. Que no hubo nunca un final. Era serializado, pues. Yo el final que más recuerdo y que todavía me vuela la cabeza... Sí. Por favor, dime qué es. Es el final... De Los Soprano. Ah, gracias. En el restaurante. A mí ese final me parece una de las cosas más maravillosas de la televisión, más desconcertantes que he visto. ¿Pero es cierto en tele. Que lo matan? Sí, claro. Mm. Claro, a Tony Soprano. Porque lo dejan así, lo dejan abierto. O sea, no, pero, a interpretación del espectador. Exacto. Oye, no, es, okay. Es todo el capítulo, ¿no? En el restaurante. El capítulo con su entero familia. Es una cosa muy bella, muy bien hecha. Esa serie es fantástica. Creo que ese es mi capítulo final. Favorito, ¿ustedes tienen algún? Tengo que pensarlo. Yo tengo uno, pero no es tan bello como el de ustedes. A mí me gustan las series como los documentales. Sí. Como de, no sé, true crime y eso. Y ajá. Hay una serie en HBO, bueno, en Max, que se llama The Jinx. Uh-huh. Y toda la historia habla de un man millonario, que es de la vida real, un man millonario que vive en Nueva York, no sé qué, que ha tenido como crímenes muy cercanos, pero nunca... Como que nunca se ha podido comprobar que fue él. Okay. Y el man decide contratar a un periodista para lavar su cara y su imagen. Y el final... Demuestra que no, sí. Que es culpable. ¡Oh! Pero él mismo se se mete a la cárcel. O sea, es como que... ¡Ah! Ese me encantó. Okay. Me encantó. Chévere. Andrés. Bueno, a mí me gustó mucho Dark porque entendí muchas cosas. Uf, claro, duro. Me tocó repetir. Esos últimos capítulos me tocó verlo ya dos veces, pero entender cómo el ciclo se completa y cómo tiene que también morir me pareció chévere. O como, sí, lo que decía Camila, generalmente los finales siempre lo decepcionan a uno. Sí. O como uno espera más las expectativas, pero eso me gustó. Yo creo que es que de todas maneras el hecho de que se esté terminando psicológicamente actúa en uno de forma manera, negativa, sí. De forma negativa. Uno sabe que está llegando a su fin esta experiencia y los finales siempre son complicados como claro. De asimilar, no importa qué tan livianos o tan ligeros sean, ¿no? Claro. Es interesante. Bueno, cuando regresemos vamos a leer sus comentarios sobre influencers y recomendaciones. Y esto es, del disco de Tipping Point. Que este es como el 2003. Este es de la misma época de Faithless, de No Roots. Esto es de Philadelphia, Pennsylvania, con The Almighty Amazing Tariq Black Thought Trotter. That almighty and me. Don't Say Nothing, The Roots, del álbum The Tipping Point en las mañanas de la X. Ser élite nunca fue tan fácil. Con Life Miles de Avianca, ahora ganas más millas calificables en cada vuelo y con menos requerimientos para subir de nivel. Viaja más, suma más y llega más rápido a tu estatus élite. Te puedes unir gratis a Life Miles y aprovechar todas las ventajas de volar con Avianca. Bueno, ¿qué ha dicho la gente sobre las recomendaciones de influencers? Por acá aparece John Lizarazo que dice que un teclado. Ah, bien. Que 10 de 10 de bueno, o sea, lo compró y le gustó. Le fue bien. Natalie, pero dice, yo compro todos los libros que publica Diana Rodríguez. Oh, mira, eres una influencia que tú tienes. Editoriales, acá estoy. Manden. Dice Nancy Medina, los casados que dice el chico de la Ruana menos el de el ojo de vaca. Perdón, o sea, ya sé mucha quién es. Información. Es un pelado muy famoso y es en con redes. Cocina. No, hace casados. Entonces le pregunto a la ¿es gente. Casados. Bocadillo con queso. Ay, y ah, él va y lo sí. Hace con personalidades. Entonces la esposa estaba con Jorge Barón dándole a probar un casado que le habían dicho en la plaza de Pablo Gemma. Y hicieron uno con un ojo de vaca, no sí, va a pasar no. Nunca. No, el ojo de vaca no va. No, no. ¿Y qué, cómo le habrá ido con ese casado? No, pues en redes. O a la persona que lo probó. A la persona que lo probó. Ah, no, claro. Sé, no, no va a pasar. ¿Ojo de vaca con qué? Con banano. Con no tengo ni idea. Con lo que sea, el ojo de vaca va mal. Con lo, cualquier cosa que vos le pongas no va a ir. Con la basura está bien, literal. Yo hasta ya sí no voy. No, sino, no, llega. Los ojos no son para comer. No, no, no, no. Ernesto. Uh-huh. Ernesto. Claro, claro. Ernesto, claro. Dice que es distinto, distinto. El libro del mejor influencer colombiano, el único que no está con agendas políticas extremistas ni que vende basuras o bobadas, dice él, Planeta Juan, que él es súper influenciador. Vaya, interesante. A mí, pues, yo leí el libro de Planeta Juan y no. ¿No le gustó? No, no me tramó tanto, pero bueno. Planeta Juan, Bocha. Y sí, por acá dicen que también muchos libros de conspiraciones. Ok. Claro. Sí. Es que están de moda las conspiraciones. Lo conspiranoico vende bien. Sí, vende sí, harto. Sí, sí, sí. ¿Esos podcasts que hay de eso? No tenía ni idea. Yo soy súper consumidora, yo soy usuaria de las teorías conspirativas. Yo no sabía que había mucho podcast de eso. Sí, sí, sí. Okay. Sí, sí, sí. Pero no cabe dentro de la definición de crime podcast y esas cosas. No, no son podcast de crimen. No, porque son teorías, o sea, cosas que no existió. Ajá. Cosas que no existen. Oiga, hablando de eso, no pasó nada con los archivos de JFK, ¿no? Con lo de Kennedy, ¿no? No iba a pasar tampoco. Exacto, porque ya lo que se supo ya va a estar ahí. Bueno, van a sacar algo que realmente sea determinante para el cambio de la historia. No va a pasar. Sí, una promesa más vacía de un Trump. Un clickbait. ¿Sabes? No, como una que de tú las... llegas y tú dices, ah, bien, ¿qué? No, y una de esas promesas vacías de Trump, ¿no? Que dijo, voy a abrir todos los archivos de John Kennedy. Pues ¿para qué? Ya, sí, para generar ruido, para... Eso, no pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada. Pues siga opinando y cuando regresemos vamos a hablar de las 15 habilidades que están de moda para conseguir trabajo aquí en Mañanas de la X. Un día como hoy en la historia de la música, un 26 de marzo, llegó al número uno en el Reino Unido el disco que resucitó la carrera de Carlos Santana, que está Smooth. Price Tag de Jesse J, B.O.B. en Mañanas de la X. Solo subiéndote a una Ford Ranger, ¿entiendes? Porque es superior en todo sentido. Siente su potente motor V6 diésel y llévala hoy con bono de retoma de 20 millones de pesos. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Bueno, vamos a hablar ahorita de las habilidades que están de moda para conseguir trabajo. Pues sí, resulta que LinkedIn sacó un listado de habilidades y son las siguientes. Lo primero, conocimientos en AI. Importante. Si usted tiene conocimientos, entra ganando. Auges en trabajos como ingeniería, ¿no? Ingeniería de software, project managers, profesores y sectores de consultoría, educación superior y tecnología. Así que, si tiene, bien. Pensamiento estratégico. Aquellos que son capaces de anticiparse a tendencias y tomar decisiones de manera informada, ¿no? Estar ahí en la juega, como se dice. Profesionales más frecuentes son los project managers, directores de ventas en áreas de tecnología, consultoría y publicidad. Edición en imágenes. Si usted sabe editar en lo audiovisual, entra ganando para cualquier trabajo. Profesionales como fotógrafos, fotógrafas, diseñadores gráficos. Uno de los empleos que aparece en la lista de los que podría desaparecer en unos años, pero del que otras profesiones se nutren mucho. Claro. ¿No? Auxiliares administrativos en áreas de publicidad, medios de comunicación y tecnología, o sea, nosotros. Captación de clientes. Claro. Habilidad que está muy necesitada. Nada más complicado. Uy, la captación de clientes. Sí. Mucho. Pero y no sé si sea tan complicado como dispendioso. Que lleva mucha cosa, mucho tiempo, mucho. Toma mucho, la captación de clientes toma mucho tiempo. Estaba viendo en estos días en YouTube que, por ejemplo, en el mundo de los restaurantes, esta es una mirada un poco exacerbada, un poco hiperbólica del mundo de los restaurantes, pero que cuando tú abres un restaurante, el 40% de los clientes que van una primera vez vuelven. Ok. O sea, es menos del 50%, es menos de la mitad de la gente que llega por primera vez a un restaurante. Entonces, lo que estaba viendo era las estrategias que implementan los restauranteros para hacer que ese 40 se vuelva un 60 y termine volviéndose un 70. Y entonces decía este restaurantero en YouTube que cliente de verdad se demora 3 comidas en volverse un cliente fiel. O sea, si pasa las 3. Ok. 3 veces en visitar el lugar. Vuelves, vas a ser ya recurrente. Exacto. Ok. Ahora, esta es una mirada muy de restaurantero de estos chuzos gringos tipo diving. Ya. ¿No? Okay. Es como los almorzaderos normales que los llamaría uno los corrientazos, aunque son un toquecito más arriba del corrientazo, pero pues el diving o el ese tipo de restaurantes donde usted va y se come una hamburguesa con un chili con carne y qué rico. Una Coca-Cola y ya. Entonces el man dice, usted ve que llega alguien nuevo, póngale una servilleta roja y atiéndalo y le da un 10% de descuento al final. Claro, vuelve. Yo vuelvo. Y le dice, cuando se acabe, le da el 10% de descuento y le entrega una tarjetica y le dice, ¿y ya probó el cheesecake? El cheesecake acá es una chimba. Cuando regrese, 15% en el cheesecake. Ya, lo captó. Entonces, cuando el man regresa, usted con la tarjetica, usted ya sabe que esa es la segunda vez. Le falta una. ¡Y qué nervios! Le falta una. Y usted le dice, bueno, listo, el cheesecake. Y le dice, pero ya probó el cóctel de tal. Le regalo el cóctel. Ese mismo día. Ese mismo día. Ok. Regalas. ¿Y qué ofrece para la tercera? La tercera, no me acuerdo qué era lo que decía. Pero o le dice, algo. No, a la sí, próxima seguro. Le tengo el 15%, le regalo el cóctel. Y a la tercera ya dice el restaurantero, tienes un cliente. Chévere. O sea, tres veces. Y en digital captación sí que es, uy, es difícil. Difícil. Muy complicado. De lo que sea. Difícil. De lo que sea, lectores, consumidores. Es muy bravo. No, y las áreas comerciales también son de admirar, pues las que tienen todas esas estrategias, pero hacen seducción, convencimiento, seguimiento. El seguimiento. Ese seguimiento yo lo odio, qué pesar. Porque es cuando empiezan a una pregunta, ¿y por qué no ha vuelto? Hola, aquí tengo que usted está en la clase de datos de no sé qué, queremos saber qué le ha pasado. Y ahí uno no quiere. Claro, uno nadie quiere. Es muy complicado que está haciendo su trabajo. Pero esta estrategia es muy chévere. Es que el que está en eso me parece maravilloso. Sí, un genio. Claro, convencer. Yo después de 30 años de estar aquí merodeando en el negocio de la publicidad, de los medios y todo, ya hay gente que veo en esos ambientes, en esos ecosistemas y me parecen admirables. Hay unos personajes que son muy halcones para vender. Halcones. Que uno dice, este man... Es demasiado teso vendiendo. O sea, en todos los aspectos le puedo hacer una lista de los 10 mejores vendedores del mundo solamente con la cantidad de promotores reggaetoneros. Ok. Los promotores, hijo de madre, los promotores reggaetoneros me parecen los vendedores más berracos. ¿De humo? ¿Qué? Del mundo, lo que sea. Mundo, sí, perdón, era del mundo. Bueno, no solo de reggaetón, también de música pop y de esas cosas. Bueno, ¿qué más? Captación de clientes. Importante, sí. Planificación presupuestaria, todo lo que tenga que ver con manejo de presupuestos. ¿Qué tal eres tú para la... Soy muy buena. ¿Sí? Súper buena para manejar mi presupuesto. El mío. No el de nadie más, el mío. Responsable. ¿Usted es muy juiciosa? Dayana también. Muy buena. ¿Usted qué tal? Yo sí soy un desastre. A mí no me llaman para eso. No. Yo no la logro tampoco. Sí, no. Me cuesta mucho. Ahora, debo decir... Soy Gastón. ¿En serio? Soy. Confirmamos. Soy Gastoncito. Pero Gastón ahorro. Marín. Sí, usted ahorra. Pero ahorro. No sé cómo, pero lo logro. O sea, si me gasto una plata de más aquí, digo, no, la tengo que buscar para meterla ahí. Está bien. Okay. Yo también ahorro mucho. Incluso hay una ley que decían: si usted tiene 3 pesos, tiene que gastarse 1, guardar 2. Siempre. Siempre. Como para que usted tenga sus gastos, qué chévere, tan, pero tiene que ahorrar 2. Muy para... difícil. Sí. Más bien yo ahorro 1 y me gasto 2. Esa es otra. Sí, pero ahorras. No, pero ahorro. Sí, ahorro. Sí, está bien. Hacer. Y también hablan de gestión de datos en los sectores de consultoría, tecnología y servicios de investigación. Ok. Ahí están. Las habilidades del siglo XXI en estos años 20. Son las 9 de la mañana, 49 minutos. Estaba Bastille con Pompey en las mañanas de la X 103.9 FM. Y Uribe DJ ha llegado a las mañanas. He llegado. Así es. Qué bueno tenerlo entre nosotros. Momento importante, saboreenlo. ¿Por qué están vestidos de azul los niños? Ah, no, porque... Argentina por sí. Argentina, ¿cierto? Ellos son fans, se dividen. Okay. Ayer estaban todos de amarillo, insoportables. Sí, ya. Insoportables. Pero bueno, no, todo hasta mal. Por la noche. Todo mal. No dejan dormir. No dejan no colaboran. Pero los ves con caritas de cebollitas. A mitad estaban de amarillo. Es complicado porque entonces la mitad quería ver un partido, la otra mitad quería ver otro partido. Bueno, ¿Cómo los organizó? No, se turnaron. Turnarlos. Dividirlos. Tocó dividirlos. Unos se van para arriba, otros se quedan abajo. Claro. Y unos miran el de Colombia, otros miran el de Argentina. Le fue bien a los de Argentina, entonces. Sí, no sé, tú sabes que yo no. Yo sé. Pero por ahí en un momento que miré, iban como 4 goles. ¿Metieron más? Quedaron así, 4-1. 4-1, ok, listo. En Argentina, ¿no? Esto fue en Argentina. Pues igual sí, el fútbol es un deporte muy duro en Colombia. Pero al lado de Argentina y Brasil, pues sí. creo que el fútbol es muy, muy duro en todas partes, ¿no? Pero en Inglaterra es una cosa. Sí. Claro. Menos en Estados Unidos. Sí, allá el soccer les vale huevo. Sí, y con Messi todo y nada. No. Pues que mueve plata, pero. Mueve dinero, mueve técnicamente. No mueve tanto como el fútbol americano, pero mueve algo. Sí. Pues David Beckham no se queja. Sí. Bueno, igual Estados Unidos está dentro de las sedes del Mundial, ¿no? Claro. Entonces, pues. En su mejor momento. Sí. Ahí está usted. Acaban de anunciar a Carin León en Bogotá. Maravilloso, qué dicha. Siento ironía. Un poco falso. Oh, ¿cómo se les ocurre? Si me lo pierdo sin falta. Ese man tiene una excelente voz, la verdad. Una voz ni la berraca. El man empezó haciendo ópera. ¿Se acuerda? Hace unos días estaba escuchándolo y el man empezó haciendo ópera y luego decidió irse como por toda esta onda de la banda y regional mexicano y demás. Pero tiene una voz. Tengo preguntas. Bozarrón. No, ¿Vende boletas? Va a agotar. Claro. ¿Seguro? Todas. Karim va a agotar. ¿Se acuerda de Cambia? Sí, mi comentario viene simplemente de la ignorancia.